Vos estabas en la parte del punto verde, ¿no? Sí, recordar que bueno, que tenemos el punto abierto, el punto verde acá en Fátima, y que está abierto a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde. El portón a veces está cerrado, pero no está con llave, hay que abrirlo, hay que empujarlo un poquito, la puertita chiquitita es. Perfecto. Para ingresar, no es el portón grande. Y no hace falta que esté nadie para que uno deje las cosas. No, lo único que estamos pidiendo es que se pueden clasificar un poquito, los bolsones tienen un cartel arriba donde indica qué elementos se pidan o qué se deben dejar ahí. Que por favor, si nos pueden ayudar en eso, estaría buenísimo, porque también le ayudamos de alguna forma a la cooperativa de reciclaje. Vos sabés esto que decís, yo soy de las que me convertí a la primera clasificación gruesa, que es la que hago. Ahora, no mire las cajitas que yo traje, porque me parece que ahí tengo mezclado lata, vidrio y plástico, eso habría que separarlo. Si se puede, sí, pero bueno, si no, también llega, mientras que llegue limpio y seco, se puede usar. Así que bueno, pero si logramos eso, dar un pasito está más, buenísimo. Estaría buenísimo. Está buenísimo, digo, porque somos, creo que somos varias y varios que nos estamos como convirtiendo a dar pasos concretos en la discriminación de los residuos, porque durante mucho tiempo nos daba la impresión de que después todo iba al mismo lado y que no valía la pena hacer el esfuerzo. Ahora, con el esfuerzo de la y la consolidación del trabajo que viene haciendo la cooperativa, y todas estas otras patas que tiene este proyecto, la Fundación Misuno, los vecinos de acá del barrio, los vecinos de otros barrios, bueno, todo eso hace que la cosa cobra más peso, ¿no? Claro, y vale. Y estamos en eso también, bueno, generando una huerta comunitaria, generando una huerta de inserción para jóvenes de los barrios, estamos llevando adelante en la línea agroecológica con la Laudato Si del Papa Francisco también, la comunidad de Fátima participa, el obispado también está presente en esto, así que bueno, vamos avanzando a cuidar nuestra casa común, está Cuidadores de la Casa Común, que es un proyecto nacional también, que participan activamente de esto y que son una pata esencial para llevar adelante todo lo que viene realizándose, y todo lo que tiene que ver con compostaje con la Universidad de Río Negro, que también estamos nosotros juntando todos los desperdicios orgánicos para lograr un lombricompuesto que es utilizado en la huerta después. Eso es lo que me mostraste recién. Recién, eso fue lo que vimos. Esto, digamos, también, eso sí alguien puede llegar acá y pedir que muestren qué es lo que se está haciendo, porque hay una máquina. Sí, y bueno, y estamos entablando así fuertemente con el INTA algunas líneas que ellos tienen y algunas líneas que nos interesan a nosotros para irlas probando, para irlas consolidando, y que nos sirvan no solamente en la huerta, sino en la comunidad en general. Pero por ahora, vos me decías, este material tan enriquecido va a ir a esa huerta. Exactamente, por ahora lo que se logró, y de lo que ingresó, que son 800 kilos de este primer año en materia orgánica, bueno, hoy la estamos cosechando y después vamos a saber qué cantidad obtuvimos del lombricompuesto de esa cantidad de residuos que ingresó, ¿no? Buenísimo. Y vos, Richard, te estás sumando a una tarea, bueno, que también están rotando, ¿no?, en mantener la huerta. Sí, yo directamente había arrancado ya hace tiempo, nomás que, bueno, por problemas familiares me alejé, pero ahora estamos de vuelta otra vez, ¿no? Sí, y la expectativa es que lo que se produzca acá se reparte. Claro, sí, exactamente eso. Así que, bueno, cualquier cosa, la gente que se quiera sumar, que venga a apoyarse, a darnos una mano, serán bienvenidos. ¿Sí? Entonces, pero por eso, pero es un esfuerzo que va a tener su fruto, pero hay que ponerle el cuerpo. Claro, exactamente. No se va a vender por ahora. No, por ahora no. Bueno, Walter, no sé si querés preguntarles algo más. No, aquí muy lindo. Si uno quiere seguir aprendiendo sobre huerta, como es mi caso, que tengo la huertita y todo, ¿qué días puedo ir y ahí acompañar riego y aprender? A ver, acá te quiero ver, a ver quién responde, porque estoy sin compartir el audio, ¿viste? No, pero así que Walter dice, es vecino, y pregunta, los que quieren mantener una huertita también en su casa, ir aprendiendo, ¿hay algún día en el que especialmente, si viene, encuentra a alguien que le dé algún asesoramiento? Realmente, por el mes de enero no. El mes de enero hicimos duplas, es vacaciones, está el río, está el mar, y la gente también tiene que disfrutar de lo que tiene acá cerca, que también tiene que tener conciencia de cuidar esos lugares también. Pero bueno, en eso, por ahora estamos solamente, todos los días hay una dupla que viene a regar, que viene a mantener la huerta, pero a partir de mediados de febrero sí comenzamos nuevamente, martes y jueves, asesorar al vecino, a que el vecino participe, que el vecino también pueda ser parte de esto, y en su caso, obviamente, que con más razón, que tenemos que empezar a producir algunas cuestiones o algunos algunos vegetales que podamos llevar desde la huerta a la mesa, y eso sería lo ideal, ¿no? Así que bueno, ahí estamos por arrancar recién en febrero. Buenísimo, bueno, Walter, por este mes vas a tener que estar atento a ver cuándo se hace la próxima feria. Bueno. Y vas ahí, en febrero podés venir a tener el asesoramiento. Les agradecemos muchísimo, Oscar, Richard, por este diálogo. Y bueno, parroquia la capilla de Fátima en la calle 7 de Marzo, cerquita ahí de la Sati, abierta todos los días, también los domingos, ¿eh?